me dicen loquito, porque ando muy despacito, caminando las calles, fumando algún cigarrito. Me dicen loquito, porque ando muy despacito, caminando las calles, murmurando una canción. Y no me importa que diga la gente, que soy un negro vago insolente, que ando de noche de esquina en esquina, y que ni joda pienso en laburar. Y no me importa que hablen y cuenten, y de la villa viste diferente, que ando de farra con ciertas mujeres, hablan de envidia nada más. Dejando la marca, porque ando muy despacito, caminando las calles.